hay un poemario de nombre hermoso que se llama Compartir la vida, de Henry E. Jones. Llega a mis manos por alguien en su círculo de afecto, que le agradezco mucho la confianza, la complicidad, Margarita Restrepo. Tiene una preciosa portada, una portada muy dulce, y se da en un contexto de reflexión profunda sobre la vida. Henry Jones ya no está. Elegir la vida es simplemente esto: recordar las palabras en silencio y romper los silencios con palabras. Recoger la ternura y cuidarla. Rescatar la paz de los oscuros abismos donde la violencia la tiene secuestrada. Estrechar los cuerpos en un abrazo. Disfrutar la sonrisa de aquel niño que pasa fugaz por la ventana y la mirada tierna del anciano de figura débil y de piel cansada. Elegir la vida es palpar cada mañana que tu cuerpo está dispuesto a la jornada. Es sentir que tu dolor es mi dolor y tu soledad mi desesperanza. Es sufrir con tu sufrimiento, pero cantar también en tu bonanza. Es comprender que todos somos uno, partes vitales de la misma esperanza. Elegir la vida es deponer las armas y alimentar de amor a nuestras almas. Es acabar de una vez con la violencia que absurdamente se ha vuelto rutinaria. Es aceptar al otro, saber que existe, ampliar las fronteras de la tolerancia, brindar el apoyo, las caricias necesarias, las que nunca sobran y las que siempre faltan. Elegir la vida es amar con regocijo a todo ser que a nuestra vera alcanza. Es saber que somos partículas de sueños, esencias vitales llenas de esperanzas. Es entonar la canción nunca cantada, escribir un poema a la persona amada, dar un beso con pasión inusitada, compartir nuestros cuerpos, acariciar nuestras almas. Elegir la vida es arrullar con tus ojos los colores, gozar del aire que respiras y disfrutar lentamente los olores. Es escuchar la dulce melodía que te hace vibrar con fantasía. Es saborear tus emociones. Es captar que con deseo encendido encontrar ese mundo de pasiones y luego revivir en las canciones la caricia ida y el beso fugitivo. Elegir la vida es vivir en armonía, tener en la sangre un ímpetu vital, dejar que fluya de noche y de día, y como actores de un eterno ritual, afrontar el presente con energía, saborear dulcemente los instantes, sentir con ternura los momentos, y sin esperar a que llegue la muerte, decir libremente los te quiero, construir el futuro y dejar a los hijos un mundo de paz, de amor y de alegría. Desde chiquito yo le decía a Henry, a vos te duele como la gente, como la humanidad, tan pequeñito, y desde pequeñito le estaba doliendo el mundo, que él era preocupado por el demás, si vos no tenías trabajo para conseguirte el trabajo, si vos no necesitabas plata por conseguirte la plata, si, o sea, él siempre estaba preocupado por en hacer algo de nosotros. Por, en función de los demás. Tan es así que ya te voy a contar pues esto, el cuento de la enfermedad. Yo le decía, Henry, toda la santa vida estás preocupado por los demás y ahora que te tienen que cuidar, no crees que te cuiden, sabiendo que vos toda la vida cuidaste gente, o sea, de una manera o de otra, siempre estuve pendiente de la gente. Entonces, era eso, pues yo pensé que era una persona. Yo tenía una belleza de imagen de Henry antes de que se enfermara, pero durante la enfermedad se me subió. Gracias. Pero te voy a explicar por qué se me subió, porque fueron tantos amigos a mi casa, hombres y mujeres, y se expresaban tan hermosos y hablaban de unas cosas que yo decía, conocí la otra parte de Henry, que yo no me imaginaba que hubiera hecho tanto impacto en tanta gente. Y él tenía todo el trabajo de la parte de planificación del programa de recuperación de barrios normales y de finanzas, un hombre muy hábil en la parte financiera y en la parte de planificación, ingeniero industrial, ¿cierto? Muy hábil, Pero además un ser de una bondad, de una queridura, de una sencillez, como de una ternura, que con Henry no podía hablar de cualquier cosa. Lo que dice Mónica, le dolía todo, pues le dolía lo que pasaba en la ciudad, lo que pasaba en el país. Centros de desarrollo zonal. Ah, eso fue, él nos formó, pues fue como el promotor de eso. Sí, no solo yo. Ese yo es tan especial, ¿cierto? Qué pregunta tan buena. Algún marino inglés. Con unos pensamientos muy libres, muy distintos a nosotros, pues como tan marcada los países tan regionalistas. Pero entonces los de Escocia emigraron a Estados Unidos, los de Estados Unidos ya emigraron a Sudamérica y así. Más allá de los elogios planos, de la lisonja, que podamos tramitar un poco como los relieves de lo que significa no solo escribir, sino publicar. Y es un legado, es esa huella que dejamos en los seres queridos, cómo ordenar la palabra, la voz. Yo rescato de este poemario que hay mucha nitidez, mucha personalidad. Se deja ver la persona que hay ahí y creo que el índice nos dice mucho de cómo organizado el poemario y nos da pistas para la tranquilidad de dejar un poemario para dos, tres seres queridos, para una pareja, para un amigo, una amiga con el que está muy viva o muy olvidada la correspondencia. Y entonces en el índice tenemos de amores, del paso por la vida, huellas de vida. Y entonces yo voy a seleccionar en de amores a qué has venido. Iba a recomendarles también Capitana, pero también se los voy a leer en la página 18 de este bello préstamo. ¿A qué has venido? Ya no está aquí el amor. ¿A qué has venido? A recoger las cenizas de mi pasión inerte, a ahondar la tristeza en mi corazón herido. Ya no está el calor que te guardé por años y que nunca quisiste recibirlo. Se marchó el amor y solo queda el rastro frío. Por eso, muy triste, te pregunto, ¿a qué has venido? Capitana, ¿no? Siempre cada persona tiene una forma de relacionarse única, un punto de vista único, y todo eso se va metiendo en la licuadora, que es la vida, de cada paso, cada asunto que tocamos, que rozamos, cada persona a la que le damos la mano. A vos, linda, grande, esbelta, a vos que llegaste por sorpresa a alimentar la plácida fuente de mis íntimos deseos. A vos, mujer con cara de niña, con la ternura flor de labio y luminosidad de lucero. A vos, hermosa bruja, madrugadora, meditativa, te nombro capitana del velero de mi vida. Podrás conducir este barco donde quieras, cruzar el mar de ensueños sobre olas de esperanza y con los vientos del deseo recorrer los golfos y las radas, encontrar la dulce felicidad en mar abierto y ensenadas, anclar en las islas de la alegría, recoger caracoles de ternura y botar las ostras de la melancolía, afrontar huracanes de envidia, pasar por ciclones de tristeza y salir siempre airosa de las tormentas de la vida. Y si algún día, fatigada, quieres abandonar el velero a la orilla de cualquier puerto, bastará echar al viento tus palabras, expresar abiertamente tu deseo, mi nave tranquilamente te llevará al punto inicial de las nostalgias y guardará tu imagen seductora, los momentos plácidos del viaje, las esperanzas, los sueños ya vividos, el tierno baúl de los recuerdos. No pases de largo, capitana, te invito a conocer este velero, recórrelo de popa a proa, coge el timón, estudia el rumbo y emprende por fin el feliz viaje que colme tus deseos. Bueno, y seguimos en esta travesía en Puerto de la Imaginación con Henry Jones y Compartir la Vida, poemas. Y entonces luego del paso por la vida. Bueno, le hacía falta un poema a Héctor Abad Gómez. Sí, tiene sus homenajes, pero no estoy seguro si poemas. Héctor Abad Gómez, nos quedamos todos con la palabra muerte. Los han estado matando y nos quedamos mudos. Te mataron vilmente y nos quedamos inermes. Ya no somos los mismos desde que la sangre fluye. Ya no tenemos la calma desde que la muerte ruge. Ya no es la misma esperanza la que tus palabras infunden. Cuando te mataron, transformaron los momentos, asesinaron la esperanza, ahogaron los derechos. Y seguimos la lucha cotidiana recordando la entereza de tus gestos, la claridad de tus palabras y tu cultivo de rosas en el huerto. Pero ya no somos los mismos. Cada paso es un paso en silencio. Cada grito es un grito con el miedo. Cada sueño es un sueño sin ensueño. Desde que te mataron, se nos quedó el alma como en la mitad de un desierto, como alumnos sin maestro, sin una llama que ilumine nuestro incierto sendero. Desde que te mataron, se nos quedó el alma como colgada de un hilo en suspenso. Bueno, sigamos aquí en el índice, entendiendo esta estructura de compartir la vida que empieza en De Amores, luego del paso por la vida. Huellas de la vida. Vamos con Hija. Puedo imaginarte con mil figuras de tez morena o de tez blanca, con rostro indígena o perfil griego, de nariz fina o chata, de labios delgados o al contrario, gruesos de sensual belleza, con perspectiva de mujer alta o baja, delgada o gruesa, débil o de inigualable fortaleza. Puedo recrearte de mil maneras y así disfruto la larga espera. Sé que no importando cómo seas, siempre tendrás para mí singular belleza y te amaré sin restricciones, sin límites, con plena entrega. Podría llamarte de mil maneras, Cleopatra como la antigua reina, o Carolina, Jessica, Teresa, Catarina, Susana o Francesca. Pero tendrás un nombre simple, sencillo, pero de singular belleza. Te llamarás Manuela. Bueno, aquí hay otra sonoridad, aquí hay otra métrica, ¿no? Hay otra técnica para hacer el poema. Y vamos llegando con esas huellas de la vida a la última parte. Me interesa mucho descubrir con ustedes que el último poema del poemario de Henry Jones se llama María. Si por tus 1,40 de altura habrían de medirte, no captarían la más mínima idea de tu inmensa altura. Alma simple que nos enseñaste a apreciar la sencilla tarea. Ser dulce que nos entregaste amor sin esperar la recompensa. Todos aprendimos a apreciarte porque a todos por igual nos ayudaste. Vieja linda, no te olvidamos y déjanos por siempre recordarte. Con tu delicada labor a la cocina nos mostraste lo que es la vida. Un continuo trabajar con alegría, un pensar no más, un simple viaje. Brindando amor sin ninguna falsía, siempre estarás en el recuerdo de todos los que pudimos conocerte. Ruega por nosotros, María, pues sabemos que allá en el cielo los ángeles se alegran de tenerte. Este texto se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2022. Está muy reciente. Compartir la vida. Henry E. Jones.